Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Me gustaría dedicar el programa de hoy, número 3 de la serie, a mi querido amigo Enrique Valcarce. Él fue quien me animó a presentarme ante estos micrófonos y sé que es un gran admirador del instrumento que hoy nos ocupa, la trompeta. Y es que vamos a escuchar a 7 trompetistas significativos del buen entendimiento del jazz. He dejado fuera a grandes intérpretes, creadores como Gillespie, Miles Davis o Chet Baker, y es porque quise dar prioridad a aquellos que con mayor frecuencia escucho últimamente y que me gustaría compartir con todos vosotros esta noche. Habrá en sucesivas emisiones trompetistas de toda índole, sin olvidar por supuesto a Donald Byrd o al cornetista Bis Beiderbecke. Empecemos ya porque nos espera una hora aproximadamente de buena música de viento y metal que comienza con Roy Eldridge, trompetista clave en la transición entre lo establecido y lo que iba a venir. Aún en un periodo que podríamos tildar de clásico, lo escuchamos en 1941 en la ciudad de Nueva York con la orquesta de Gene Krupa en esta famosa pieza llamada Rocking Chair. Thank you. Antes de Eldridge, Louis Armstrong, genio y maestro, figura clave por ser quien innovó y popularizó lo que hasta entonces era una música que se tocaba fundamentalmente de manera colectiva, propuso la interpretación solista tal como la entendemos. La vida de Armstrong fue una sucesión de aventuras, no siempre agradables, que cuenta con cierto sarcasmo en sus desordenadas y suculentas memorias, y siempre además con un talante muy positivo. Vamos a escucharle con sus Hot Five, Earl Hines al piano, poco después de adoptar la trompeta como su instrumento definitivo en el Chicago de 1928 en un tema llamado Tight Like This. Oh, it's tight like this. No, it ain't tight like that either. I say it is tight like this. Let it be tight like that then. Escuchamos a continuación a Fats Navarro y su quinteto en una preciosa pieza llamada Nostalgia. Muy a pesar de su corta vida, truncada a los 26 años, Fats Navarro fue una de las figuras más importantes del naciente bebop neoyorquino e influenció con su calidez a futuros trompetistas como Clifford Brown, al que escucharemos a continuación. Esta grabación es de 1947 y en ella participan Tad Dameron al piano, Charlie Russo al saxo tenor, Nelson Boyd al bajo y Art Blakey a la batería. Thank you. Clifford Brown, fallecido a los 25 años en accidente de automóvil, a él rinde memoria el famoso estándar I Remember Clifford, compuesto por Benny Golson, fue un gran trompetista que formó parte de los inicios de los Jazz Messengers y aprendió de Fats Navarro para desarrollar un estilo del que son deudores músicos como Miles Davis. Su actitud melódica fue esencial en el desarrollo de las particularidades que fueron brotando de su influencia. Escogí un tema de 1955 titulado George's Dilemma, en el que participan muy activamente Richie Powell al piano, Harold Land al saxo tenor, con trabajo para George Morrow, y el fundamental Max Roach, con quien tendría una fructífera colaboración a la batería. Thank you. Vamos ahora con un músico de Filadelfia, Lee Morgan, un potente trompetista que no necesita muchas presentaciones, ya sea como líder o participando en no pocas sesiones de los Jazz Messengers de Art Blakey. En otra emisión escucharemos uno de mis temas preferidos, Tomcat. Ahora vamos con The Sidewinder, famoso y explosivo tema en el que le acompañan Barry Harris al piano, Joe Henderson al saxo tenor, bajo para Bob Cranshaw y Billy Higgins a la batería. Thank you. Ha ha ha! de Freddie Hubbard, o Hubbard castellanizado, quien también sería trompeta de los Messengers entre el 61 y el 64 y músico fundamental en lo que se llamó el hard bop, vamos a escuchar un dúo de 1987, en concreto Down Under, con el también trompetista Woody Shaw, en un álbum llamado El Triángulo Eterno, una más que interesante y delicada sesión con un Shaw que muestra todo su talento. Con ellos están Milgray Miller al piano, Kenny Garrett al saxo alto, Ray Drummond al bajo y Cole Allen a la batería. Thank you. Wynton Marsalis es sin duda el trompetista contemporáneo de mayor inquietud e interés. Os presento a continuación una faceta curiosa de su trabajo, una pieza llamada Timelessness, que forma parte de la banda sonora de Bolden, un biopic estrenado en abril de 2019 sobre la vida del misterioso músico Buddy Bolden. En la página web de Marsalis tenéis un artículo crítico sobre este trabajo que pudiera ser de vuestro interés. Bolden, activo en los comienzos del jazz, no dejó ninguna grabación. Era, según algunos historiadores, barbero de día y cornetista de noche en su ciudad natal, Nueva Orleans, y falleció en 1931 en el hospital psiquiátrico de Jackson, en donde le ingresaron por causa de su esquizofrenia. No he visto la película, así que nada puedo decir de ella. Os dejo aquí con este corte que desprende a la par nostalgia y homenaje. Tras este trabajo tan particular de Marsalis, que se inscribe dentro de una producción cinematográfica, y así hay que entenderlo, regresamos y nos despedimos con Louis Smith. La más interesante producción de Smith es escasa, apenas dos discos fechados en 1958 para el sello Blue Note, de los que vamos a escuchar dos temas: Brill's Blues, de su álbum Here Comes Louis Smith, con Duke Jordan al piano, Cannonball Adderley al saxo alto, Duke Watkins al contrabajo y Art Taylor a la batería. Después disfrutaremos del estándar Embraceable You, compuesto por los Gershwin en 1928 y que forma parte de su otro disco, Smithville, con Sonny Clark al piano, Charlie Rouse al saxo tenor, Paul Chambers al contrabajo y repite Art Taylor a la batería. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.